Tras un ligero retraso debido a problemas técnicos, ya estamos aquí con el Berrión Noticias, el servicio de informativos de Berriozar y Ratia. Y comenzamos, como siempre, con las noticias dedicadas a nuestra localidad. El cine social tendrá una nueva cita esta tarde en Berriozar, ya que el FICBE, o Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, afrontará hoy su segunda jornada. Tras un exitoso inicio ayer en el nuevo auditorio, se proyectará dentro de la muestra de cortometrajes en euskera Urrezko Eraztuna, del director Jon Garaño, y posteriormente se ofrecerá el segundo bloque de trabajos a concurso, que son los siguientes: Crossing Pictures de Maisa Alshaer, Deseos de Yolanda Olmos, 036 de Juan Fernando Andrés y Esteban Roel, The Strange Ones de Lauren Wolfstein y Christopher Radcliffe, La vida en la cima de Javier Ojeda, Estancias de Orencio Boix, Avance de Daniel Chamorro y Transilvania de David Tordable. Recordamos también que estos son los últimos días para apuntarse a Mintzakide. El próximo lunes es el último día en concreto para apuntarse a la iniciativa Mintzakide, que consiste en formar grupos de conversación para practicar euskera. En ellos se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, y euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción está abierto, como hemos dicho, hasta el próximo día 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera, a través del número de teléfono 948 30 03 59, o la dirección de email euskara@berriozar.es, 948 30 03 59, o euskara@berriozar.es. Y hablando de aprender euskera, tenemos que hablar de un nuevo curso de iniciación que ofrece el Euskaltegi Auzalor AEK de Berriozar, que ha ampliado su oferta de estudios con este curso de iniciación al euskera para que todo aquel que lo desee pueda aprender el idioma empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde, y además, gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar, quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse o recibir más información, solo hay que acudir al Euskaltegi Auzalor en el número 24 de la calle Artekale, o en los siguientes números de teléfono: 948 30 06 02 y 607-601-400, 948-30-06-02 o 607-601-400. Más cursos, esta vez para aprender a cuidarnos. El Ayuntamiento de Berriozar está desarrollando actividades relacionadas con la vida natural, potenciando una alimentación y estilo de vida sana y respetuosa con el medio ambiente, y divulgando también, mediante diferentes actividades, todo tipo de información relacionada con la salud y vida sana. Pues bien, una de esas actividades es la serie de talleres Aprender a Cuidarnos, dirigidos a la población de Berriozar, que serán impartidos por la Asociación Euskal Eskola Makrobiotikoa en el Aula de la Naturaleza. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo día 20 de octubre llamando al 012 o a través de la sede electrónica de la página web municipal www.berriozar.es. Otro recordatorio, esta vez el del Mercadillo Solidario a cargo de Herrira, y es que el colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo, y para poder llevarlo a cabo han solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirán en la sociedad Zuloalai los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Puede ser cualquier cosa: juguetes, ropa, etcétera. Y terminamos este bloque de noticias dedicadas a Berriozar con una cita para este fin de semana: la fiesta de Los Cubas. La sociedad Los Cubas ha organizado una fiesta para recordar los años 80, en la que no faltarán el buen ambiente y una sesión de karaoke. Será este sábado, día 20, a partir de medianoche, en la sociedad Los Cubas. Y ahora vamos a repasar la prensa diaria en su versión digital que nos trae Jaime Iribarren. Jaime Egunon. Egunon. Bueno, ¿qué nos trae hoy los diarios en Estamos Internet? Por el diario de Cordovilla, el diario de Navarra, y destacamos como primera noticia que hemos destacado nosotros de los titulares que tienen ellos, el tiempo, que parece que es lo que va a ser lo que más se va a comentar hoy entre nuestros conciudadanos, ¿no? Las lluvias y el viento ponen en alerta Navarra desde este jueves, desde hoy mismo. Crisis y terrorismo, dice Diario Navarra, ejes del debate sobre el estado de Navarra. Los sindicatos denuncian la muerte de un trabajador en Imarcoain. Aumentan los casos de cáncer de mama y las listas de espera. Volkswagen Navarra incrementa en 1.150 coches su producción anual y los sindicatos convocan, los sindicatos de ámbito estatal, otra huelga general el 14 de noviembre y sería la tercera este año aquí en Euskal Herria. Seguimos con Diario de Noticias y destacamos los siguientes titulares de este periódico. La forma de gestionar la crisis, eje del debate de la comunidad. La fiscal de menores alerta del aumento de agresiones de hijos a sus progenitores. Sarai, se refiere a la asociación, denuncia esperas de hasta 2 meses para operarse de cáncer de mama. Portland pacta con UGT y Comisiones Obreras la salida de 28 empleados en Olasti, 18 de ellos con prejubilación. Pagar la Villavesa con la tarjeta Monedero puede suponer 4 céntimos más. Y acabamos con el diario Gara, este repaso a la prensa diaria. Cargos de Bildu, Aralar e Independientes exigen a Barcina un adelanto electoral. Nafarroa insiste en acelerar las obras del TAP hasta que llegue la hora de renegociar. El Tribunal Supremo avala la petición de estudio ambiental para la cárcel de Iruña 4 meses después de que ya haya sido inaugurada. Más de 30 conciertos y una ecochosna para disfrutar del Nafarroñés. El acusado de la muerte de Yanela Zaruma acepta una condena de 16 años de prisión. Es que ricasco, Jaime Iribarren, y ahora pasamos a la información meteorológica. ...19 grados de temperatura ahora mismo en Berriozar... ...más nubes que claros... ...y parece ser que el viento del sur seguirá soplando... ...aunque con menos intensidad que ayer... ...conforme se vaya disipando esa intensidad... ...la probabilidad de lluvias irá aumentando... ...a partir de esta tarde. Eso ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.